Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Grato tenerte una vez más con nosotros. Estamos iniciando un programa más dedicado a ti. Gracias por sintonizarnos en la frecuencia 940 de amplitud modulada o también a través de www.casadelacultura.gov.es, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, las puertas de tu corazón, para este programa que solo pretende decirte que tus sueños son importantes. Todos y cada uno de nosotros tenemos discapacidades de una u otra manera, pero también Dios nos ha dado capacidades infinitas, talentos, habilidades increíbles que podemos usarlas. Realmente la discapacidad, sin importar su índole, es solamente una herramienta para poder desarrollar otras capacidades. Los talentos y los sentidos no convencionales. Anímate, tú tienes mucha capacidad ahí dentro de ti, solo tienes que descubrirla y desarrollarla. Créelo, realmente estás capacitado para alcanzar tus sueños, para tener una vida de éxito, tener una vida realmente plena, desarrollar realmente todo lo que tú pretendas, puedes alcanzarlo y puedes también ser una bendición para los demás, para tu familia, para la sociedad. Recuerda que si quieres sintonizarnos una vez más, lo puedes hacer el día domingo a las 16 horas. Agradecemos también a Radio Ecos, que son parte de Los colores de la oscuridad, a su principal, el licenciado Hernán Guamán. Gracias por haber abierto las puertas de la radio a Los colores de la oscuridad. Y en esta emisora puedes sintonizar los días domingos a las 18 horas. En www.radioecos.com. Como tú sabes, Radio Ecos con K. Tenemos cosas muy interesantes para ti esta semana. En Rocío de Luna, una producción acorde a tu corazón, realmente arrancada de la inspiración de Los colores de la oscuridad, Lluvia Salobre. En el personaje del día, una sorpresa. Estamos aquí con Diana Martínez. Ella es una orfebre de Tegucigalpa, Honduras, y está estudiando aquí juntamente con un grupo de hondureños, artistas, escritores, pintores, orfebres, que han venido a hacer una gran exposición en la Casa de la Cultura. En esta semana estuvieron aquí y Diana nos deja cosas muy interesantes de su trabajo, de sus sueños, de su tierra, cosas que nosotros debemos saber y que creo que va a ser un aporte importante para los conocimientos de aquellos que están interesados no solo en la discapacidad, sino también en el desarrollo de las actividades artísticas, culturales, artesanales. En el Portal del Arte iniciaremos un trabajo más de la producción radiofónica. En esta oportunidad tenemos algo de radialistas apasionadas y apasionados, La leyenda del espantapájaros. Una linda producción en realidad. Y como cada semana, hemos preparado las mejores canciones para ti, escogidas exclusivamente pensando en tu buen gusto, porque tú te lo mereces. Aquí damos inicio a tu programa, Los colores de la oscuridad. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común Río de Janeiro y tú? Mientras Río promueve el carnaval más colorido, apasionante y alegre del mundo, tú lo haces en el corazón de cada hombre que conoce tu ser, delicada amalgama de hermosura y virtud. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, tenemos para ustedes una gran noticia. La ópera Io tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Teatro Nacional la próxima semana, el día jueves a las 20 horas. Tuvimos a Caspián, su productor, su gestor y también director, que ha trabajado durante 5 años para la producción de este evento fabuloso, que tiene además un gran número de artistas, pintores, decoradores, músicos, cantantes, y realmente va a ser un espectáculo grandísimo. No olviden venir el próximo jueves a las 20 horas en el Teatro Nacional, la ópera Io. Y a propósito de ello, la canción que están escuchando en el fondo, pues es Gran Misterio, que forma parte de la ópera y que, por gentileza de Caspián, a quien felicitamos por su trabajo, la tenemos con nosotros en Los Colores de la Oscuridad. No olviden, vengan la ópera Io, que los espera a ustedes. Gracias. Secreto que tú y yo somos el uno para el otro. Todo el mundo quiere ser nosotros. Quiero darte mi amor, quiero verte reír y hasta que salga el amanecer. Regresamos con los colores de la oscuridad. Una gran noticia para quienes necesitan trabajo. Empresa líder en servicios médicos ambulatorios necesita auxiliares de laboratorio motorizados con conocimiento en laboratorio clínico. Por favor, llamar al teléfono 099-2767-756 o enviar su hoja de vida a monica.acurio@beris.com.es. Este fue un servicio social de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y los colores de la oscuridad para la comunidad. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, ahora tenemos una gratísima sorpresa. Nos encontramos con Diana Martínez, orfebre de Tegucigalpa, Honduras, que están exponiendo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a quien le damos la más cordial bienvenida en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de todo el país. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, es un honor estar en este programa. Nosotros estamos celebrando una delegación de 27 personas. Estamos celebrando la Semana de la Hondureñidad. Se va a desarrollar casi todas las actividades que tenemos preparadas aquí en la Casa de la Cultura. Y estamos muy emocionados porque venimos a ofrecer muestras de pintura, fotografía, cine, danza, literatura y pues también artesanía. Estamos muy contentos de poder compartir nuestra cultura con los ecuatorianos. Queremos con esta Semana de la Hondureñidad, que le pusimos por nombre Volviendo a Nuestras Raíces, es enseñarles una pequeña muestra de cómo es nuestra realidad, cómo somos las personas y qué mejor manera de hacerlo a través del arte. Y también estrechar los lazos de amistad que tenemos con Ecuador, ¿verdad? Pero también queremos llegar a tener lazos comerciales, ¿verdad? ¿Y por qué no? Sí, en realidad es una sorpresa inmensa tenerlos aquí como expositores en la Casa de la Cultura y en la ciudad misma. Hemos tenido ya contacto con Honduras a través de la Cinemateca, pero es la primera vez que se hace un evento así tan hermoso realmente. ¿Cómo ha recibido la gente, el trabajo de ustedes, el trabajo de Diana, sobre todo en la joyería? Trabajas con plata, ¿verdad? Sí, trabajo con plata 925, también con piedras semipreciosas. Pues les ha llamado mucho la atención porque son joyas distintas, ¿verdad? Nosotros nos caracterizamos por tener diseños que promocionan nuestra cultura, basados en, por ejemplo, la joyería maya. Tenemos muchas piezas icónicas de la joyería maya. También tenemos algunas piezas que han ganado premios internacionales, donde, por ejemplo, diseñamos un par de aretes resaltando el colibrí esmeralda, porque es una especie endémica en nuestro país, y me he dado cuenta que Ecuador también resalta mucho el colibrí, y lo he visto en muchas partes. Es el ave símbolo de aquí, de la ciudad de Quito. ¡Qué bien! Sí. ¡Excelente! Entonces, les ha llamado mucho la atención porque hemos traído piezas que representan estas especies endémicas de nuestro país. También hemos traído uno de nuestros escritores más famosos, don Nery Alexis Gaitán, con su bestseller más reciente, La Vida Menor, que va a estar compartiendo y va a estar dando su visión de algunos otros escritores. Él en realidad es un gran poeta. También hemos traído muestra de nuestro café hondureño, que tenemos un café exquisito de altura. Y tenemos de varias regiones que también estamos haciendo degustaciones, ¿verdad?, en la Casa de la Cultura. Y pues estamos promocionando las regiones de nuestro café. Estas se desarrollan más que todo en el Paraíso, en Comayagua, Galta, Montecillos, Opalaca y en Copán, que pues tienen una altura muy buena para que el café sea de calidad. Entonces, estamos contentos. Ecuador nos ha recibido con los brazos abiertos. Nuestra embajadora es Mayra Fal, que es una persona muy activa y nos ha promocionado muchísimo aquí en Ecuador. Y hay siguientes proyectos. Tiene una idea ella de poner una tienda donde hayan productos nostálgicos nuestros, porque hay una colonia hondureña muy, muy, muy grande aquí en Quito, que de hecho nos hicieron una bienvenida muy linda el día que arribamos aquí, que nos se han portado divinos. Ellos están encantados porque recuerdan los acentos, ¿verdad? Porque tenemos un acento muy peculiar los hondureños y estamos contentos, ¿verdad? La verdad que es una semana muy llena de arte y no queremos que Ecuador se pierda esto, y por eso los invitamos a que vengan a la Casa de la Cultura. Aquí hay un programa donde se va a estar donde se dicta toda la agenda que vamos a tener en la semana. Vamos a estar aquí hasta el jueves porque decidimos apartar el viernes porque tenemos que conocer Quito, no nos podemos ir sin conocer. Sí, pues yo pienso que Quito va a estar también gustoso de recibirles y abrirles todas sus puertas para sus tradiciones, sus leyendas, sus costumbres. Y sobre todo para contarles también de su ave símbolo, ¿no? El colibrí, que aquí lo llamamos también quinde o picaflor. Bueno, eso nos une un poco más, ¿no? Claro que sí. Pero haciendo un paréntesis, Dani, apartándonos del arte, de la cultura por un momento, cuéntanos cómo es la situación para las personas con discapacidad allá en Tegucigalpa. Me contabas que hay una institución muy importante. Sí, hay una institución que se llama la Escuela para Ciegos Pilar Salina. Tengo el agrado de contarle que fui parte del patronato que protegió mucho esta escuela. Fui parte de la junta directiva. Doña Pilar Salinas, que en paz descanse, y era una persona ciega, abuela de un gran, gran amigo, por eso me involucré un poco con ellos y por eso sé de los proyectos que ellos tienen. Y luego de la escuela hay un centro de capacitación donde ayudan al discapacitado, sobre todo a las personas no videntes, formas de cómo se pueden ganar la vida y cómo incluirlos en la sociedad, porque esto no se puede excluir, son personas normales, más bien tienen desarrollados otros sentidos. Entonces, nos encanta apoyar este tipo de instituciones, entonces por eso es que me he involucrado un poco con estas instituciones. Son muy importantes para nosotros y nos encanta que también ahorita conociéndote, Alejandro, de que tú me hayas compartido que aquí también hay proyectos grandes para personas no videntes. Me encanta muchísimo. Sí, en realidad ha crecido bastante la actividad para las personas con discapacidad aquí en el país. Y se me ocurre una pregunta, Dani, sí, en relación con tu trabajo. ¿Qué de aquellas personas que no han podido venir aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quisieran conocer el trabajo tuyo, el del grupo mismo, de todos los hondureños que han estado aquí nosotros? ¿Tienes un correo electrónico, claro, una página sí. web? ¿Qué tal si le compartimos a la gente sí. esos datos? Mi negocio se llama Joyería Rosalila y tiene página tanto en Facebook como en Instagram, que son redes sociales. Y también tenemos página web, que es www.joyeriarosalila.com. Y mi correo electrónico es diana@joyeriarosalila.com. Cualquier información adicional me la pueden pedir a mí a través de estos medios que ahora tenemos tan a la disposición. Y yo les paso la información de cualquiera del grupo. Déjenme decir también que en la página de nuestra embajada va a estar toda la información también posteada. Que está, pues eso, en Google se hace una pequeña búsqueda y encuentra la embajada de Honduras en Ecuador. o también en las páginas oficiales del gobierno de la República de Honduras, ¿verdad? Entonces, hay muchas instituciones que estamos involucradas, está nuestra Universidad Nacional Autónoma, la Universidad Francisco Morazán, infinidad de patrocinadores hemos tenido para lograr este proyecto que fue bien ambicioso, y de hecho traer una misión tan nutrida de 27 personas no ha sido fácil, pero no es imposible porque aquí estamos. Sí, como dice Los Colores de la Oscuridad, no hay sueños imposibles. Recuerden que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de cambiar el mundo. Así como lo están haciendo esta delegación hondureña, con Diana aquí también, con su trabajo de orfebre. Y yo, Dianita, quisiera invitarte que nos dejes un mensaje para esos jóvenes, esos adultos, todos aquellos que piensan que tal vez sus sueños se han quedado truncados, pero que están allí en espera de que den ese paso nuevamente. Para la juventud, siempre digo, nunca debemos dejar caer nuestros sueños por nada del mundo, por nadie. Siempre tenemos que tener esa visión de más allá. Nunca dejar que nuestros sueños dejen de existir en nuestra mente. Tenemos que sacar adelante esas ideas. Si queremos ser emprendedores, emprendamos. Si queremos ser escritores, escribamos. Pero nunca dejemos de soñar. Eso es la esperanza es lo último que se debe de perder. Siempre tenemos que tener esos sueños presentes y nunca dejarlos caer. La juventud es el futuro. Y si los jóvenes no sueñan, no tenemos futuro. Qué lindas palabras. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Los Colores de la Oscuridad. Y el pueblo ecuatoriano mismo les dice a todos y cada uno de ustedes un feliz retorno allá a Honduras y esperamos que regresen pronto. Muchísimas gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Thank you.

Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, le ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores en la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Érase una vez un espantapájaros que no tenía amigos. Trabajaba en un campo de trigo. No era un trabajo difícil, pero sí muy solitario. Sin nadie con quien hablar, sus días y sus noches se hacían eternas. Lo único que podía hacer era mirar los pájaros. Cada vez que pasaban, él los saludaba. Pero ellos nunca respondían. Era como si le tuviesen miedo. Un día, el espantapájaros hizo algo que estaba prohibido. Les ofreció unas semillas. Pero aún así, ellos no querían saber nada. El espantapájaro se preguntaba por qué nadie quería ser su amigo. Así pasó el tiempo, hasta que una noche fría, cayó a sus pies un cuervo ciego. El cuervo estaba tiritando y hambriento. El espantapájaros decidió cuidar de él. Tras varios días, el cuervo ciego mejoró. Antes de despedirse, el espantapájaros preguntó por qué los pájaros nunca querían hacerse amigos de los espantapájaros. Y el cuervo explicó que el trabajo de los espantapájaros era asustar a los pobres pájaros que solo querían comer. Eran unos seres malvados y despreciables. Unos monstruos. Ofendido, el espantapájaros le explicó que él no era malo, a pesar de ser un espantapájaros. Una vez más, el espantapájaros se quedó sin amigos. Esa misma noche decidió cambiar su vida. Despertó a su amo y le dijo que quería otro oficio, que ya no quería asustar más a los pájaros. Aterrorizado el amo, despertó a todos los vecinos. Les contó que su espantapájaros había cobrado vida y que esto solo podía ser obra del diablo. cerca del molino estaba el cuervo ciego. Sus compañeros le explicaron que los vecinos de la aldea estaban quemando un molino donde se intentaba esconder un espantapájaros con una bufanda muy larga. El cuervo ciego entonces les explicó que ese era el espantapájaros bueno, el que le había salvado la vida. Conmocionados por la historia, los cuervos quisieron salvar al espantapájaros. Pero era demasiado tarde y ya no podían hacerlo. El espantapájaros murió quemado. Los cuervos esperaron hasta el amanecer y cuando no había llamas, se acercaron a los restos del molino, cogieron las cenizas del espantapájaros y volaron alto. Muy alto. Y desde lo más alto, esparcieron las cenizas por el aire. El viento llevó las cenizas por toda la comarca. Las cenizas volaron junto con todos los pájaros. Y de esta manera, el espantapájaros nunca volvió a estar solo. Porque sus cenizas, ahora, volaban con sus nuevos amigos. Y en recuerdo de la trágica muerte del espantapájaros, el cuervo ciego y todos sus compañeros decidieron vestir de luto. Y por eso desde entonces, en memoria del espantapájaros, todos los cuervos son negros. Gran noticia para quienes necesitan trabajo. Empresa líder en servicios médicos ambulatorios necesita auxiliares de laboratorio motorizados con conocimiento en laboratorio clínico. Por favor, llamar al teléfono 099 27 67 756 o enviar su hoja de vida a monica.acurio@veris.com.es. Este fue un servicio social de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y los colores de la oscuridad para la comunidad. That you owe me, oh, you were throwing pebbles in my dad. realmente cuando uno está en la mejor compañía. El tiempo se va sin sentir. Y así nos ha ocurrido y nos ocurre siempre en Los Colores de la Oscuridad. Estamos llegando al final de otro programa más de este espacio de arte, cultura y motivación. Pero Dios mediante, estaremos contigo la próxima semana y traeremos mejores cosas de este fascinante mundo de arte y cultura. Y por supuesto de la motivación. Mientras tanto, recuerda que puedes volver a sintonizarnos los días domingos. Reitero, en Radio Ecos a las 18 horas en www.radioecos.com y quizá un poco antes a las 16 horas en www.casadelacultura.gov.es, Link Radio Online, y también en la frecuencia 940 de amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Esperamos que hayas disfrutado lo que hemos traído para ti esta semana. Y traeremos mejores cosas la próxima vez. Y ahora, tus amigos de siempre, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te dejamos en compañía de otra joya musical. Hasta pronto. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro.